Jaime vive en San Francisco, en la Amazonía peruana, y junto a Carmen han conseguido un espacio en una radio comunitaria. Listo, Camicha. Aquí están las pautas para los programas. Gracias, Jaimito. Desde hace unos días tenía una duda, pero he ido preguntando y creo que nosotros debemos hacer nuestro propio programa, en nuestra propia lengua. No creo, Cami. ¿Quién va a escuchar? Nadie va a entender y no sirve de mucho. Somos muchos los que hablamos acá en la ciudad. ¿Y cómo no va a servir? Es nuestra lengua y tenemos derecho a usarla. ¿No crees? Tienes razón, Camicha. Es nuestro derecho y somos muchos los que la hablamos. Quizás también podamos invitar a nuestros hermanos al programa y entrevistarlos. Buena idea, Jaime. La comunicación es un derecho fundamental de todas las personas y de todos los pueblos. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a comunicarse en sus propias lenguas y establecer sus propios medios de información. Así lo dispone la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.